Comienza aquí nuestro apartado dedicado cada jueves al ámbito del consumo. Vamos a ofrecerles, como siempre, distintos consejos gracias a la colaboración de la Unión de Consumidores de Cádiz y a su presidente, que a la vez es vicepresidente de este colectivo a nivel de toda Andalucía, Miguel Ángel Ruiz, a quien ya sin más pasamos a saludar. Miguel Ángel, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a comentar distintas cuestiones. La verdad es que hoy, sobre todo centrándonos en esta época de mayor consumo, ¿no?, que llega, como son las Navidades, habéis realizado un estudio en ese sentido, como ya venís realizando, ¿no?, desde el año 2005, un informe en torno a la previsión de gasto en Navidad. Y aparte de eso, también vamos a quedarnos, ya que estamos hablando de compras que aumentan, pues también, y esto es exponencial, ¿no?, como cada vez se compra más a través de Internet. Bueno, pues también los consejos que hay que tener en cuenta en ese sentido. Si te parece, Miguel Ángel, vamos allá con ese informe que habéis realizado y que como dato principal, y bueno, pues un poco dentro de la coyuntura económica, ¿no?, en que nos encontramos, refleja que en 5 años los andaluces han reducido su presupuesto navideño un 50%. Pues sí, y se esperaba este resultado, se esperaba, pues, habida cuenta de los problemas económicos, de las dificultades económicas que están sufriendo las familias, el alto paro que estamos viviendo en España, del aumento del IVA, de la eliminación de la paga extra de los funcionarios. Por tanto, todo han sido medidas encaminadas a llevar a este resultado de previsión de gasto bastante negativa con respecto al año anterior y con respecto al año anterior, y de una reducción importantísima a medida que nos hemos ido profundizando y nos hemos ido adentrando en la crisis económica y en las circunstancias que ya han conllevado, que han hecho, pues, que al final el consumidor tenga menos dinero para gastar, tenga menos confianza, y los índices de confianza que se marcan cada mes, pues prácticamente son significativos en cuanto al reflejo que suponen a la hora de la tendencia a gastar por parte de los consumidores. Y por tanto, desde ese punto de vista, bueno, no nos ha sorprendido mucho este resultado, porque prácticamente es lo que a pie de calle, pues, se puede oír, se puede ver, y es el sentir, porque no hay opción de gasto prácticamente para los consumidores. Así que, bueno, pues dentro de esa coyuntura de crisis, se esperaba, ¿no?, además, con esas últimas medidas, que esto, en cualquier caso, estamos hablando de no el gasto real, evidentemente, sino la previsión. Después es posible que en cada caso concreto unas personas gasten más, gasten menos, pero en principio eso es lo que se tiene programado por las personas a las que se le ha realizado esta encuesta, sobre los datos de este informe, decimos, de previsión de gasto en Navidad. Vamos, si te parece, adentrándonos en algunos de los datos que refleja ese informe. Y como decíamos, se trata de las Navidades más críticas desde que venís realizando este informe desde el año 2005, ¿no? Pues sí, son las Navidades más críticas desde el año 2005. Estamos hablando de la evolución de gasto. En el 2005 estábamos hablando de 776 euros de media de gasto en Andalucía, en nuestra provincia 760, en la provincia de Cádiz. Y sin embargo, pues nos encontramos que a nivel andaluz, pues tenemos 387 euros por este año, por un lado, y en nuestra provincia unos 472 euros de gasto. Y hay que decir que nuestra provincia es de las que más va a gastar en Navidades. Hay provincias donde se va a gastar muchísimo menos, donde la previsión de gasto es sensiblemente inferior. Por ejemplo, la de Almería, estamos hablando de unos 257 euros por cada consumidor almeriense, frente, como digo, a estos 472 en Cádiz, que es la segunda cifra más alta en cuanto a previsión de gasto, ¿no? Así que, bueno, pues ahí está el reflejo, ¿no?, de cómo los usuarios, todos los consumidores, apuntan una reducción de gastos que podemos ver en distintos ámbitos, ¿no?, lo que más se suele consumir en esta fecha. Por ejemplo, si hablamos de la alimentación. Sí, bueno, pues decir que ha sufrido un descenso importante con respecto al año anterior, un descenso de casi 50 euros, ha pasado a ser la segunda partida de gastos de cara a las Navidades. Por lo tanto, desde ese punto de vista, pues se está notando sobre todo en este apartado, y estamos hablando pues que a nivel andaluz son unos 120 euros los que se van a gastar en alimentación de media, y por tanto, como digo, es una de las partidas donde mayor merma se produce, donde mayor merma hay, y por tanto donde menos van a gastar los consumidores. Eso teniendo en cuenta que la alimentación suele ser, o ha sido, ¿no?, la partida que tradicionalmente incluía el mayor gasto, ¿no? Y sin embargo ya no va a ser así. Si hablamos de regalos y juguetes, otra inversión, otro gasto habitual en estas fechas. Sí, en cuanto a juguetes, estamos hablando de 52 euros de media a nivel andaluz, 37 euros en la provincia de Cádiz, y en cuanto a regalos es la cifra más elevada este año a nivel andaluz. Estamos hablando de 121 euros de media en Andalucía frente a los 122, ahí estamos prácticamente igual Andalucía y Cádiz que nuestra provincia pues va a gastar, ¿no? Por tanto, desde ese punto de vista, pues son dos partidas las más importantes. Si sumamos las dos en nuestra provincia, pues estaríamos hablando de prácticamente 160 euros aproximadamente de gasto en cuanto a este tema. Y como decíamos anteriormente, los regalos han desbancado este año a la alimentación, no en la provincia de Cádiz, pero sí a nivel de media general, a nivel de toda Andalucía. Pues eso en relación a regalos y juguetes. Otro apartado en el que solemos gastar son las loterías, con ese sorteo de Navidad o el del niño. Ahí hay también un gasto habitual que no sé cómo se presume para este año. Sí, bueno, también inferior, ¿no? También inferior a otros años anteriores. Estamos hablando de una media andaluza de 27,22 euros, 28 euros. Ahí Cádiz también está prácticamente igual en la media andaluza. Pues la sensación del consumidor es que va a gastar la mitad que tenía previsto para el año pasado en esta partida, ¿no? Estamos hablando prácticamente de la mitad. Normalmente era una de las partidas que menos bajaba, que menos merma se producía. Incluso algún año yo recuerdo que subía esta partida con respecto al resto. Cuando el resto de partidas estaban bajando, pues precisamente las loterías iban subiendo, pero sin embargo este año pues ha habido ese descenso del 50% aproximadamente de gasto, y por tanto desde ese punto de vista pues estamos hablando de una merma también importante en esos 27,22 euros de media en Andalucía que se va a gastar en ese apartado. Ya por último, en el apartado de ocio, sí que es cierto que hay también una reducción prevista del gasto, pero menos que con respecto a las otras partidas quizás, ¿no? Sí, estamos hablando del 34%, también es una partida bastante amplia porque incluye el tema de viaje, incluye el tema de cotillones, de comida, de cenas, todo ese tipo de cuestiones pues van integradas dentro de esta partida, y por tanto eso hace que a lo mejor alguien piense pues que va a gastar menos ahí porque es mayor el abanico de posibilidades que hay en cuanto a los servicios que se están ofreciendo, ¿no? A nivel andaluz estamos hablando de 77 euros de media. Sin embargo, a nivel de la provincia de Cádiz, pues es la segunda provincia con un mayor gasto en cuanto a este apartado. Estamos hablando de 122 euros con 50 céntimos, por lo tanto estamos hablando de que prácticamente 50 euros por encima de la media andaluza va o tiene previsto el consumidor gastarse en estas Navidades. Pues todo ello en torno a los datos que refleja este informe, que hemos querido ir desmenuzando con esas cifras, esas partidas. Pero además, ¿no?, como conclusión, desde la Unión de Consumidores se ha realizado un decálogo del consumidor en Navidad con 10 ideas o consejos para no perder ni tiempo, ni dinero, ni derechos, por supuesto, ¿no? Sí, exactamente. Se trata de eso, ¿no? Por un lado, dar recomendaciones desde el punto de vista de una mejor compra, desde el punto de vista económico, desde un ahorro posible que se pueda dar, y en ese sentido pues recomendamos no dejar las compras para el último momento, hacer una previsión y una lista cerrada de posibilidades de compra, tener cuidado con el uso con tarjetas porque el efecto psicológico del pago con tarjetas no es el mismo que si estamos pagando en metálico, y por tanto no tenemos la misma sensación de pago si lo hacemos de una forma o de otra, y nosotros recomendamos que si vamos a estar ajustados, pues es conveniente llevar dinero en metálico y así nos apañamos mejor con el presupuesto que tenemos. Recomendaciones en cuanto a comparar precios y sobre todo desde el punto de vista crítico también de señalar a los consumidores que precisamente los productos más publicitados no siempre son los mejores, ¿no? Y por tanto, desde ese punto de vista, elijan conforme a sus preferencias, sus gustos, a sus necesidades y no dejado llevar por ese impulso publicitario que en estos días pues es tremendamente importante y tremendamente intenta ser cautivador de los intereses de los consumidores, ¿no? Y luego, por otro lado, el decálogo recoge una serie de recomendaciones, las siguientes, que van señaladas a la hora de cuando se produce un problema, cuando hay alguna reclamación, ¿no? Y en ese sentido, pues recomendamos tener el ticket o factura de compra, recomendamos leer las etiquetas, saber leer las etiquetas y que el etiquetado esté correcto en cuanto a las condiciones que tenga que tener el artículo que está comprando. Cuidado también con los cotillones, y ahí hemos solicitado que las administraciones públicas tengan especial hincapié y hagan inspecciones exhaustivas para que no suceda lo que ha sucedido en años anteriores o en otro tipo de fiestas recientemente en nuestro país. Recomendamos también que compren juguetes seguros y acordes a la edad y las preferencias y los gustos de los niños, no dejándonos llevar por ese impacto publicitario importante que se produce en estos días. Y recordamos también pues que todo artículo que compremos pues tiene 2 años de garantía y no uno, porque en muchos de los artículos que nos han llegado reclamaciones pues hemos detectado que se hace una incorrecta aplicación de la ley de garantías y se señala que únicamente el consumidor tiene 1 año de garantía en lugar de 2, ¿no? Desde ese punto de vista, nosotros hemos pedido inspecciones exhaustivas al conjunto de administraciones públicas que tienen competencia en materia de consumo. Dependiendo de la materia, tendrán la competencia unas u otras, pero sobre todo lo que pedimos en la Unión de Consumidores de Andalucía es un mercado seguro, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de reclamación que pueda haber por parte del consumidor, y para ello consideramos importante el que se realicen esas inspecciones de una manera, como digo, exhaustiva y efectiva. Y ya para terminar, esto en relación, ya decimos, a ese informe realizado por parte de la Unión de Consumidores, uniendo, ¿no?, lo que son estas fiestas, hablaremos en próxima semana de todas maneras sobre otros aspectos relacionados con las navidades en el ámbito del consumo. Pero bueno, está claro que cuando aumenta el consumo hay que tener también mucho ojo con lo que es la compra por internet, que además va aumentando exponencialmente cada año. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿no?, el Instituto Nacional de Consumo ha publicado una serie de recomendaciones para los consumidores. Si te parece, podríamos quedarnos con algunos consejos, Miguel Ángel, sobre un tema que además ya hemos abordado, ¿no?, en alguna que otra oportunidad, y que cada vez hay que tener más en cuenta, porque si no es por en un determinado producto, pues a lo mejor es determinado servicio, viaje, reserva de un hotel, incluso ahora para las compras de navidades, pues en muchos casos utilizamos internet, ¿no? Sí, exactamente, y donde siempre digo lo mismo, hay que utilizar el sentido común a la hora de realizar esas contrataciones por internet, ¿no? Y utilizar sitios seguros, sitios en los que podamos confiar, donde la barra de direcciones de nuestro navegador pues empiece por las letras HTTPS, la S es de security, es decir, de seguridad, y por tanto estaría dando una seguridad a esos datos personales que estaríamos metiendo en ese sentido. No dejarnos llevar un poco por esos correos electrónicos que también se reciben en algunas ocasiones con ofertas tremendamente tentadoras desde el punto de vista económico, pero que después en muchos casos pues vemos que se constituyen en auténtico fraude, no solo desde el punto de vista quizás a lo mejor de las características del artículo, que no se corresponden con lo que nos han señalado a través de la publicidad, sino también en algunos casos desde el punto de vista también de posibles fraudes con los pagos que realicemos con tarjeta o dando nuestro número de cuenta bancaria, ¿no? Por tanto, desde ese punto de vista es importante utilizar ese sentido común que decía antes y comparar precios y calidades también con las tiendas que tenemos, los establecimientos que tenemos también a pie de calle y elegir lo que mejor nos convenga de todo ello, ¿no? Pero sobre todo utilizando esas nociones básicas de seguridad para evitar ser víctimas de unos fraudes cada vez más crecientes en internet. Bueno, pues con esos consejos, lo dicho, nos vamos a quedar en el día de hoy también sobre la compra por internet. Comenzamos con el informe realizado por la Unión de Consumidores de Andalucía en torno a lo que son los gastos previstos por los andaluces para estas fiestas navideñas. Y en cualquier caso, ya decimos que seguiremos adentrándonos en lo que es el ámbito del consumo, sobre todo enfocado a las navidades en estas próximas semanas. Y como siempre, gracias a la colaboración de la Unión de Consumidores de Cádiz y a su presidente, vicepresidente a nivel andaluz, Miguel Ángel Ruiz, que como siempre que ha sido un placer, que muchísimas gracias por esa colaboración que mantenéis con nosotros. Encantado como siempre y hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana.